para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan nuevo tráiler de Digimon Adventure. Last Evolution Kizuna, la próxima película de la franquicia, estrenó un avance de la historia que pondrá fin a la saga de los niños elegidos y recrea escenas de la primera cinta, además de mostrar personajes de la parte 2. Otro momento épico del adelanto es la escena donde Greymon pelea contra Barrosmon, emulando a la misma que ocurre cuando Taichi era pequeño. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.